7 de la mañana, no sé lo que quiero. Mediodía, bienvenidos. 7 de la tarde, ¿en serio crees en fantasmas? 11 de la noche, con la sangre circulando fuerte. Hace que suene, dale. Buenas noches a toda la audiencia de Salteame, como todos los miércoles a las 23. Estamos acá desde el Olga Vázquez en otro aniversario de la desaparición de Julio López. No debe haber repetido todo el Olga Vázquez, pero hacemos bien en recordarlo en este último turno que tenemos nosotros, que terminamos los días miércoles y empezamos los días jueves. Quiero saludar al elenco de Salteame que me acompaña esta noche. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Tommy, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Porque hoy jugamos un partido al fútbol y te fuiste un poco caliente a tu casa. No estoy en los mejores días, pero acá estamos. Está bien. Acá estamos. Está bien, pero bueno, estás presente. Presente, o sea, presente. Buenísimo, buenísimo eso. Prepárate bien porque ahora vamos a hacer un reto en vivo. Nada, ¿cómo? ¿Un reto en vivo? En breve nomás, en el segundo bloque. Ah, sí. Ya me imagino algo. Ya me imagino algo. Bueno. Tincho Aguirre, buenas noches, el maestro Picero. ¿Qué tal, muchachos? Dos cosas quiero decir. Dale. Para arrancar. 7 años, es verdad, la desaparición de Julio López. Hoy se hizo la marcha, se convocó a partir a 5 en Plaza Moreno. Se estuvo haciendo un especial hoy en el periodístico, uno de nuestros invitados estuvo ahí. Y otra cosa le quiero agradecer por invitarme a jugar al fútbol hoy, nada más. Está bien, te pedimos disculpas. Yo no lo organicé, quiero lavarme. Esa es la típica, ¿no? A mí me invitaron, a mí me mandaron mensaje. Es más, yo era, te voy a decir una cosa. Tommy no quería jugar. No quería jugar porque yo soy de los que quería tomar la pelota e ir al bosque, ¿no? Hacer un fútbol bien under, llegar 5 personas con una marimba, ¿no? Y bueno, retar a otros 5 que haya ahí en el bosquecito y prepararse. Quiero pedir disculpas por la apología, ¿no? Que sucedía recién. Nos adaptamos al formato de otro programa. No, un programa más duro, por decirlo de alguna manera. Buenas noches, Capitán América Latina, mira, con esa cara. No, chicos, yo no puedo creer que ahora tenemos que hacer un programa serio cuando mis noticias dejan mucho que desear, la verdad. Está bien, no, nada que no desborde la realidad, ¿o no? Desborde es una gran palabra para lo que he traído hoy. Bueno, tenemos que agradecer, ¿no?, a la página de Radio Nauta porque nos subieron ahí los programas, los 15 programas de Salteame. Y bueno, y tengo 3 cosas para decirle a ellos y a toda la gente de Olga Vázquez. Laburen, laburen, laburen. Buenas noches, Aldi. Buenas noches, Tomás. Buenas noches a todos. La verdad, muy mal, ¿eh? No me invitaron al partido. Qué tipa voltera que sos, Aldi. Sí. Qué tipa voltera, sí, no querés jugar a la pelota. Pero yo soy porrista de ustedes, me extraña. No, pero vos fuiste el transfer del año, o sea, ya te fichamos, ya sos de nosotros. Es verdad, es muy bien. Y bueno, ya no le pertenecés más a la radio de Necochea. Ojo que nos están escuchando, desde Necochea. Ah, sí, bueno, aprovechá, sí, mandale un saludo a toda la gente de allá. Dale, ¿alguien en especial? No, a mi papá que me está escuchando. Buenísimo, un saludito grande para el papá de Aldi. Queremos decir que varios de los integrantes acá de Salteame, al padre de Aldi, somos los vecinos. Somos los vecinos. Todos decentes, todos buena gente, bueno, proletarios, unidos, trabajadores. Y que la miramos, Aldi, la media cuadra esa que va hasta la casa ahí, que queda solita, la miramos hasta totalmente. Que entre. Y hasta que no entra, nosotros no... Está más allá de nuestros límites, incluso tener que verla de atrás. Todos unos caballeros, porque la verdad. Por nosotros no miraríamos incluso. Pocos hombres como ustedes quedan. No te incluís ahí, ¿no? No, yo no me incluyo, pero bueno. No. Pero para como porque, Big Daglio, no, como Big Daglio no, porque Big Daglio me hace seña, el manager del programa, desde ahí atrás. Y ya está manchado con barro de Núñez. O sea, porque dicen, le tiró, te tiró tierra. Me queda poco tiempo. salió un apodo acá dentro de Salteame que no sé si lo vamos a decir, pero es muy fuerte. Es muy fuerte. Me van a tirar a matar todos los programas, ¿está bien? No. Yo quiero hacer otra denuncia, ya que estamos en esto. Porque aparentemente se están juntando los lunes y no nos invitan más a la reunión. Vos que hablás tanto al papá de Aldi, que decís que la cuidás y todo eso, bueno, el lunes te juntaste con ella y los demás nos dijiste por Facebook que se suspendía. Chamuyo, está bien, no quería que... pido disculpas. Sí, nos juntamos y estuvimos bailando junto al Capitán América Latina. Estuvimos bailando y junto a Juan, el productor, junto a Santi Vázquez, nuestro vecino, que le mandamos. Estuvimos bailando música tecno, ¿no? Estuvimos bailando y prometemos fiesta de electrónica próximamente todo el grupo. ¿Todo el grupo ahí está confirmado, Capitán? Esa semana, esa jornada, la compañera Victoria no se encontrará en su domicilio. No podremos realizar ahí la susodicha fiesta. Con respecto a la música tecno, o como mejor la conoce, música moderna. Ahí está. Bueno, guardamos la rola para el fin de que viene, entonces. Buenas noches, Tommy. Ahí te veo sonriendo, ahí en diseño y difusión. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, viene ahí. ¿Estamos saliendo por FM, Pablito? ¿Seguro? Vamos. Así que si estás en un taxi, ahí rascándote las entrañas, ¿no? Ahí el borde del huevo con un poco de culo. Pensá que de este lado somos un par de voces haciendo un programa. Pensá que estamos haciendo lo mismo, pero del otro lado, ¿no? Claro. Tenemos acá que nos acompaña un compañero mío de toda la vida, de primera salita del jardín, el Pampa. Buenas noches, fiel oyente de Pornauta, te quiero decir. El Pampa, este es el que firmaba en de Pornauta, bueno. Este era el único que nos escuchaba, ¿no? Este era el único, sí. Y hoy acá vigente en los estudios de Radionauta, FM 106.3. No estoy rápido y Tommy, me vas a tener que disculpar. Pero dale, mandale un video de comunicación completo. Nos pueden encontrar en Salteame, en nuestra página de Facebook, también en @salteameradio en Twitter. O si no, pueden llamar al 451-6917. Ahí son nuestras vías de comunicación. Y también nos pueden escuchar en radionautafm.wordpress.com. Ahí está Susanita, ahí marcando los numeritos, Capitán. Yo para la próxima creo que él se tendría que preparar los cantados. Tal vez si los canta, los recuerda de una manera exacta. Punch, puro mercantilismo del siglo XXI, ¿no? Apliquémoslo, usemos las armas del enemigo. El programa necesita, ¿no?, un nuevo canto, una nueva aparición de Sergio Alejandro que rompió no con los niveles acá. Claro, rompió con los niveles de Radionauta, de Olga Vázquez, o sea. Muy pro. O sea, no. De otra magnitud. No tengo comentario al respecto también. ¿Podés prometés acá en vivo que antes de fin de año vamos a hacer algo más? Dale. ¿Sí? Antes de fin de año vamos a hacer algo. No, antes de noviembre. Bueno, sí. Antes de fin de año. Sí, está bien. Dale. Prometido, entonces, bueno, el capitán, usted ya lo firma, ¿está bien? Dale, listo. Corroborado ahí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Trajeron noticias? ¿Cómo es el tema? ¿Quién va a arrancar? A ver. Sergio, que arranque Sergio, ¿no? Capitán. Pincho. Arranco, muchacho. ¿Te parece? Pincho Aguirre, noticias del día y la noche. Fue a ver al Indio y la pasó para la mierda. Luego que finalice el recital del Indio en Mendoza, a eso de las 4 de la mañana del domingo, un oficial encontró a un hombre en un baño químico. El joven estaba atrapado dentro del inodoro hasta la altura del pecho y se encontraba dormido, completamente ebrio y con un cuadro de hipotermia y también, naturalmente, cubierto de materia fecal. Está la foto, si quieren verla. No es muy linda. No. Pero, no, estos recitales no se tienen que hacer más. La verdad que la juventud no entiende. No entiende. Revolver, ¿no? ¿Se lo habrán hecho a propósito? ¿Alguien Mirá. ¿Habrá gritado aguante Justin y lo metieron ahí o qué pasó? Yo fui a ver al Indio y me encontré a un personaje que estaba con un suero en la mano y tomaba ese suero. Así que no me parece raro para nada esta situación, ¿eh? Se ve de todo, ¿no? 120.000 personas, ¿cómo la pasaste, Tincho? No, bien, bien. Qué pregunta, ¿no? Le hago. Este muchacho decía que tocaba la guitarra y tocó en vivo, sí, para nosotros. Sin la guitarra, pero tocó. Bien, bien, y lo vamos... Debe ser como ver todo Springfield en Mendoza, de golpe. Claro, 120.000 claro. Personas, hay un Moe, o sea, un Flanders ahí. La población duplicada, o sea, cuadras por cuadras, Indio Solari. Así es, increíble, la verdad fue increíble. Vamos con otra. También estuvo Big Daglio allá, que se tatuó hace poco, ¿no? La tapa del disco de octubre en la pierna. Muy bien, ahí está. Sergio. Muy bien, una de ciencia ficción, Tommy. Dos investigadores de la Universidad de Washington lograron conectar sus mentes a través de una interfaz. De modo tal que uno de ellos logró inducir al otro a realizar una acción con solo pensarlo. Según el científico que realizó la orden, la sensación fue similar a un tic nervioso. O sea que fue la señal de uno hacia el otro y... ¿Se sabe qué hizo ese otro o no? Un movimiento. Claro, sí. Increíble, o sea, es de ciencia ficción realmente. Esto es de una fuente de Discovery Channel, o sea, yo le creo. Yo le creo. Fiel sí, seguidor. Sí, sí. Sí, no, son nuestros nuevos dioses, ¿no? Como la internet. La ciencia moderna. A algo que, fíjate que todos le preguntan, ¿no? Búscalo en internet. ¿Algo para decir, capitán? A mí el internet, tengo. El nuevo dios. No, ustedes verán. ¿Cómo estoy tan conectado con esta producción de primera? Que puedo entrar tanto con la noticia de él como por la de él, como por... hay estudios que revelan cosas, pero mis tres noticias de hoy tienen que ver con la caca. Con la materia fecal. Un tema muy serio en estos lugares. Quisiera saber qué opina Aldi. Aldi, ¿lo dejamos hablar al capitán? Es permitido. Bueno. A ver, mírame. Sí, permitido. Dale, hable de la caca. Título y eligen. Aseguran que hay materia fecal en el 86% del agua bendita. Nah. ¿Eso dónde salió, capitán? Estudios. Tesis. Bueno, especialista del Instituto de Higiene e Inmunología Aplicada de la Universidad de Viena, en Austria. Descubrieron que el agua bendita no solo contiene contaminación fecal con bacterias Escherichia coli y Staphylococcus, sino también otros tipos de microorganismos dañinos que provocan en los humanos diarrea inflamatoria. Claro, ¿ves? Ahí está. ¿Ves que los... Bueno, veo que los católicos son de no lavarse la mano una vez que se limpian el orto. Así que vos imaginate cada vez que entran a la iglesia... Tocan el agua bendita y todos se van derramando mierda en la frente. Y así promulgan su palabra. Me encantan, encantadoras tus palabras, chico. La verdad, eres un romántico. Perdón, no quiero ofender a nadie. Se analizaron 18 fuentes sagradas de la capital austríaca y otros 21 manantiales de las iglesias del país europeo que revelaron que cada milímetro del agua bendita... contenía hasta 62 millones de bacterias distintas, siendo los templos más populares aquellos con mayor concentración de las mismas. Claro, a ver, tome cómo es. El Vaticano, un cóctel de mierda bastante amplio. Uno para el Papa que le llegue, ¿no? Un cóctel de mierda para el Papa. Creo que hubo un hito aquí ahora. Creo que nadie leyó con tanto ímpetu una noticia como esta. Al aire. Nunca. En la historia. Aplausos, Palito. Palito. Es fácil, ¿no? Pegarle a la iglesia, ¿viste? Desde a otro... todos, veo. El Saltearme sí. Le está pegando a todos últimamente. Sí, sí. Pero está todo bien. Está bien. Le quisiéramos pegar, ¿no? A las tetas de alguien. Dale. Tenemos más noticias. Seguimos. De filosofar ni hablemos. Dos hombres que se encontraban en una bodega en la ciudad de Rostov del Don, en el sur de Rusia, comenzaron a discutir en plena fila. La misma se originó por diferentes concepciones sobre el filósofo alemán Immanuel Kant y su obra crítica de la razón. Luego de intercambio de golpes de puño, uno de los hombres le disparó a otro en reiteradas ocasiones con bala de goma. Está bien, lo único que podemos agregar. Son las locuras que tienen ese, la gente, ¿no? Del planeta. Y acá discutimos de fútbol y nos peleamos por fútbol allá. Si tuviéramos un par de armas a mano, quizá nos pegaríamos un tiro. Sí, sí, sí. Acá en vivo, ¿no? Acá en vivo, sí. Bueno, no hay más noticias, o sí, o hay una más. ¿No? ¿No? ¿No? ¿No revolvemos más? ¿No revolvemos más mierda? Hay mujeres en el estudio. Buenísimo. Ahí va. Buenas noches, Marcela, ¿cómo te va? Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado. Bienvenida, bienvenida a Salteame. Es la primera invitada del día, el segundo lo vamos a tener en el próximo bloque, como siempre. Contame un poco, Marce, ¿qué haces? ¿Cuántos años tenés para que el público más o menos vaya sacando sus propias conclusiones? Bueno, tengo 18 años. Bueno, estudio periodismo, es mi primer año. Y bueno, también canto y estudio música en el conservatorio, así que vengo a hacer un poco de lo que creo que sé. Perfecto, bien, bien ahí detallado. Y bueno, ¿qué vas a cantar? Vamos a cantar unos temas con Tommy acá, que me va a acompañar en la guitarra. Está Tommy, nuestro diseñador gráfico, ¿no? De la impronta. Que también toca la guitarra. De la impronta salteamista, que también va a acompañar acá con la guitarra a nuestra compañera. Y bienvenida, ¿no? Invitada de Salteame, Marcela. Así que bueno. ¿Qué van a tocar? Vamos a hacer ahora un cantar. Tema de Los Piojos, Ando Ganas, muy conocido. Oh, buenísimo. Sí, me vendría muy bien. Bueno, expresen su belleza. Largo se fue.

segundo bloque de Pornauta, me llega el mate acá. De Salteame, perdona, ahí está. Me llega el mate acá, que es algo, ¿no? Un movimiento cultural igual a la marimba. Pero yo no tomo, así que lo voy a pasar para algún otro amigo. El termo, y pero... tenemos hoy acá en el estudio, creo que yo, todo el Olga Vázquez estaba esperando esto, ¿no? Todo el Olga Vázquez estaba esperando. Bienvenido, Faca, un amigo de la casa. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, loco, muchas gracias por estar acá, por el mate y también por la marimba. Muchas gracias. Era, así arrancamos. Y bueno, el conductor, ¿no? Del periodístico de acá de Radio Nauta. Sí, no, uno. El otro, el más conductor es el Mati, el que Mati, no está. Yo vengo y lo hago los miércoles y a veces cuando alguno más, si no, produciendo. Le todo. Mandamos un saludo al Mati, que yo no sé, entre yo y Mati, ¿quién pasó más tiempo sin bañarse? Y creo que yo, te digo la verdad. No sé, el Mati le esquiva bastante, pero habría que preguntarle más a él, no sabría decirte con exactitud. Bueno, Faca, ¿por dónde vamos a arrancar, no? Porque vos sos la voz de Radio Nauta, por decirlo de alguna manera. A claro, ver. Sí, podría ser. Es la voz, una voz que tengo ahí oculta, que la uso para las artísticas de Radio Nauta. ¿Y estamos revelando algo secreto, no? ¿Está bien? No, lo sabe todo el mundo, no lo pueden creer, viste, algunos me miran ahí y dicen, no, ¿en serio sos vos, boludo? Sí, boludo, ¿qué te pensás que hablo así todo el día? Se puede decir. Pero bueno. Claro. Les recordamos que es quien ahí dice muchachos criados por Telefe o... un programa completo con juego huevo. Claro, me acuerdo cuando vine que tuve que leer eso y me causó gracia, no. Así decir, mira, sí, lo que tengo que decir, loco. Y nosotros con Juan no cagamos. Son unos personajes. Claro, mira lo que dice. Tú, criado con Telefe, ensalada de huevo y no sé cómo, una más, me acuerdo, me cagaba de risa. Hijo solo. De puta. Me baño un día por medio, loco, llega un mensaje acá. Se sintió al toque. Bien, ahí Mati, escuchando. No, Mati, porque no sé, te digo la verdad, no sé quién pasa más tiempo. ¿Quién ha pasado más tiempo sin bañarse entre nosotros? No, a veces se pasa más tiempo uno sin bañarse, porque a veces no puede bañarse. Hay veces que no, mucho laburo. Poco, a veces no. Y a veces dijiste, bueno, si me acuesto y mañana y pasado juego al fútbol. Oye, clásica, tal cual. Claro. Ya es jueves, hicimos bien, si me acuesto y el sábado juego a la mañana. Vos que estás con el sábado, viste, con la misma ropa. Si tiro la del viernes, pum, me dormí solo, ya está. Ya está, ¿no? Sí, además que. Si te va a ensuciar. Sí. No, aparte, no hay que bañarse todos los días, loco, hace mal, ¿eh? Esto no, hay que bañarse todos los días. No. ¿No? No, todos los días no. Día por medio la que va. Día por medio. Por los poros, estuve investigando, ¿eh? No es que me esté tirando a vago. Estuve investigando, no hay que bañarse todos los días, que el jabón te puede gastarlo. Ah, es un tema de jabón, no de agua caliente. Creo que el jabón es el bardo que tapa los poros, loco. Necesita que respire un poco más y después se salen. Es una teoría ahí, de unos vagos. Pero yo le creí. Está buena, a mí me interesó. Está bien. Hay que cuidarse los dientes, me dijo Juan un día, ¿no? Más vale no te bañes, pero cuídate los dientes porque salen caros. Sí, bueno, eso también es importante, un comedor ahí piola, porque sí, salen carísimos. Si no habrá social, nada, te mata. ¿Por dónde vamos a arrancar, Faca? Porque, mira, el enfoque... Vos sos un tipo polifuncional, ¿o no? Pero que queríamos darle un enfoque más de vos como... como persona, ¿no? Como Faca, la biografía. Sí, me está haciendo poner eso en serio. Faca, no, vamos a seguir como un programa como Salteado, claro, porque ahora no te va a convertir en... No, pero es más o menos el formato. Pablito sabe, ¿no? Pablito sabe que acá hemos traído muchachas sospechosas. Escuché el del portero, loco, ¿no? Una vez. Sí. El uno en una historia terrible, no sé si fue el primer programa, uno así. Uno que venía. ¡Ay, hijo! ¡Qué monstruo! Me acuerdo, loco, y buena, un par de buenas. La otra, una psicóloga, ¿puede ser una vez o...? Sí, también ahí. Sí. Me enamoré ese día. Me enamoré de una dama de 50 años. Puede suceder. Sí. Ah, andan fácil de amor, veo que. No, pero vino una astróloga. Una astróloga. No lo escuché. Sí. Muy bella. En un hacer se sacó la blusita. Sergio la miró, estaba el marido del otro lado de cosas y me dijo, Juan, acá nos caen la trompada a todos. Me meten a mí y bueno, está bien. Qué hijo de puta. Faca. Sí, eso es cosa que sucede. ¿De dónde sos, Faca? Yo soy de Necochea, loco, de la costa. Igual que Aldi. Claramente, si yo con Aldi, ya hay muchos radios juntos en el mismo Necochea, la brújula de cartón. Bienvenido, Faca, y la verdad, Bienvenido a Radionauta, pero nosotros somos compañeros de Brújula de Cartón, ¿eh? Claramente, hace muchos años, en los veranos necochenses. Veranos necochenses, hacer radio en verano es todo un... Es todo un tema. Bueno, nosotros todavía estábamos medio bobos y todavía seguíamos contando noticias, ¿viste? En pleno enero. ¿A quién le importa esto, viste? Pero le dábamos con la noticia, ¿viste? En vez de hablar de la caipiriña, no. Vivíamos con la que... Pum, acá, viste, que en el verano no laburan esto, nosotros te matan, viste, los políticos siguen operando. Bueno, programa medio raro para escuchar en la playa, tirado, viste, tomando una cervecita. ¿La brújula de cuánto? Estaba muy bueno. Sí, sí, estoy barriendo. Bien. A ver, eso era un bloque nada más. Bien. Aparte, Faca se destacaba mucho. Tenía un buen monólogo al principio. Yo la verdad. Hacía monólogo lo primero, claro. Mirá. Mirá, he perdido eso. Estaba Loli, ¿te acordás? Estaba Loli, claro. Y el Migue. Y después tuviste vos y el Tevi. Claro. El Tevi, otro que anda dando vuelta, que a veces aparece acá por el Olga también, otro necochense, que también componíamos ahí Brújula de Cartón. Brújula de Cartón, bien. Y bueno, contame un poco, Faca, ahí, Necochea, ¿qué te quedó ahí de esos tiempos que vos viviste antes de venirte para La Plata? ¿Para dónde? Sí, para La Plata me vine, sí, a estudiar cine me vine. ¿A estudiar cine? Sí, cogí un toque ahí con lo de estudiar y con lo de cine. Un visionario, bueno, ¿no? Un visionario, la vi. Sí. Aparte, había estudiado así a primero en Neco. Ya que pegué el viraje total, ¿me entendés? Terminé el secundario, pum, en Neco no había nada para hacer, colgué en irme, año heavy, era 2002, crisis y todo, no había un mango, nada, pum, bueno, me quedo en Necochea. A la Universidad Católica fui, de Salta. A la Universidad Católica. No, me quería pegar un tiro a las dos semanas, ¿viste? Pará, ¿hay alguna fotografía de esos tiempos tuyos? No, creo que no. Acá tenemos un Rastaman. No, igual estaba medio luqueado como ahora, un poco más flaco. Claro. Pero largo en vez de pelado. Bueno, no estaba nada que ver ahora en realidad. Pero de pasar, ¿no? A abogado de Universidad Católica. No, no, me quería matar. Pero porque no había mucho para hacer tampoco. Viste, abogacía, economía y alguna más que yo. Bueno, a ver, que lo bueno y lo malo, que yo, no, ahí me quería morir. Siempre es interesante igual conocer las reglas del juego, ¿no? Para moverse dentro del bien y del mal. Pero siempre dentro de las reglas del juego. Como dice, ¿no? El Capitán América Latina. Claramente, sí, se estudia mucho derecho en América Latina. Bien ahí. Bueno, viniste acá a estudiar cine. Claro, vine acá con un amigo, con el Pancho. En el 2003 fue eso. Igual ahí rápidamente nos dimos cuenta que no tampoco era el cine lo nuestro. En realidad tampoco había nada, ¿viste? No, como ahora que hay 50.000 cámaras, todo. Sí. Ahí no había nada, y hace poco era, pero no había nada. Era un momento que como que el Estado, ¿no? Estaba re heavy, porque había sido la crisis del 2001, el 2002 repicante, y el 2003 seguía ahí destartalado. Recién en el 2005 empezó a mejorar la cosa así, como que podríamos decir, en Argentina, en cuanto a ingreso todo. Pero hasta antes estuvo muy congelado todo y estaba muy complicado conseguir el dinero. ¿Qué hiciste cuando dejaste de estudiar cine? Me fui a Necochea a trabajar en una cancha de tenis, nada que ver, me fui de canchero de tenis. ¿Canchero de tenis? Sí, teníamos el rodillo que lo enchufábamos a la trifásica y dábamos vuelta, corríamos carrera con el otro vago en vez de laburar, hacíamos eso, boludo. Después nos echaban la mierda. Pero bueno, me volví para Necochea y me tuve que ir a una cancha de tenis, boludo. Me quiero matar. Los sábados a la mañana tenía que ir a ver a los viejos, viste, cheto, y yo con la manguerita ahí regando de la cancha y carabañado, había dormido una hora, dos horas, viste el sol acá en el medio del ojo y si no, me quiero morir. ¿Te tiraban alguna propinita ahí, no? Y tiraban una moneda, una gatorade. Algo una siempre se sacaba ahí, sí, todo, pero igual yo prefería estar durmiendo igual. Para apagar el incendio, ¿no? La sí, claramente, claramente. Y Buena Dama. El single femenino. Era mucho un club de chabones, las minas iban para otro lado, viste, no jugaban al tenis. Bueno, un bajón. No sé bien, sí, aparte viejos, ¿me entendés? Un bajón. No era que se podía hablar mucho tampoco, eran viejos, viste. Y juegan al tenis porque tienen plata, porque no pueden jugar con nada, pero pagan la cancha, tienen el club y juegan. Aburridísimo, un partido de viejo de tenis, pero saque, pum, se queda en la red, pum, pega al otro, no llegó, cambio de saque, así, no, viste la que ve en la tele, esa, olvídate. No, nada, ni fuerza para gritar, no, si gritan se caen, boludo. Contá la huelga de baño 25enia, cagón, el Tito me manda. Ah, bueno, porque una vuelta hicimos una huelga de baño con unos amigos cuando éramos chicos. Recuerdo. No, yo no participé, pero me acuerdo que estuvimos casi, eran 10 días la. ¿Cómo la pega la del baño? La gente como contesta al toque, ¿viste? A veces uno piensa consigna todo, es la del baño la que sí, va. Sí, era la del baño. Bueno, y juramos entre un par de amigos no bañarnos durante un tiempo y. ¿Pero No. 11 días. Tres llegamos a cumplir. Sí. Yo, el Messi Panesa, que mando un gran amigo, y el Tito, y otros se fueron bañando a lo largo de la semana. ¿Pero cuántos años tenían, loco? ¿De cuánto estamos hablando? Porque 16, en el cuerpo, 15. Sin pelo en el cuerpo, ahí. Sin vello público. Ah, claro, se tira más. Después se complica el doble. Sí, después se complica sí, el doble. Sí, no, de última tijeretea una rasta ahí abajo y tira dos días más, boludo. Y no tanto, no tanto, no tanto. Es complicado ya. Claro, ponele que no vas al baño Y se te queda enredado entre las lianas de... Volvamos, volvamos. Faca, sí, yo me perdí. Contame, vos realizaste un viaje sobrenatural, por decirlo de alguna manera. ¿Bebiste ayahuasca? Sí, en Júpiter. Sí, en Perú. Júpiter, no, todavía no llegué a Júpiter. Empecemos hasta ese viaje de ayahuasca, que bueno, un paso celestial, ¿no? Previo, Argentina. ¿Por qué decidís arrancar a hacer este viaje? ¿Cómo se dio? ¿En qué contexto? No, era la idea. Yo en ese momento estaba de novio ahí con la Vicky, que le mando un saludo si está escuchando, y habíamos planeado que salíamos a viajar después que terminamos la facultad. Pum, terminamos la facultad y mientras tanto íbamos juntando una moneda. Tuvimos como un año y medio, dos años juntando un poco de dinero. Terminamos la facultad y decidimos viajar. Más o menos estaba, viste, ahí el quiebre de la edad, todo, que después cuando arrancaba, que podés decir, me tomo un año, que siempre tengo una cosa, que el año que viene, que yo, pum, nos tomamos el año. Y ahí le metimos un año enterito, pum, de febrero del 2011 hasta febrero del 2012, justito así, febrero. El mismo día salimos de Necochea y el mismo día estábamos volando de Panamá a Argentina, a Ezeiza. Panamá, sin quererlo. Panamá, porque claro, es lo más barato sería para. Y como que ahí en Centroamérica la movida de pasajes Panamá está buena. Y nosotros en realidad hicimos en Venezuela la jugadita. Como cuatro meses antes de Venezuela sacamos Venezuela, Panamá, Panamá, Argentina. Y tuvimos cuatro meses por recorriendo Centroamérica y volvimos de Panamá. Ahí agarramos que tren Buenos Aires-Tucumán. Ahí agarramos, no, bondi a Córdoba, porque está mi hermano en Córdoba. Bien. Así que nos fuimos en bondi a Córdoba, ahí vinimos a La Plata, tuvimos La Plata un rato y de La Plata nos fuimos para Córdoba. Y en Córdoba supuestamente íbamos a pasar 10 días y no íbamos, qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, pintó ahí la hipeada allá en Córdoba y nos quedamos como un mes. Porque no nos estaba empezando a construir con barro, viste, con toda esa onda en el monte. Con la gente que vive ahí loco medio en comunidad. Así que también nos pintó la comunidad, como ya no teníamos, viste, más que leer fotocopia, ni no había más horario que respetar. Buenísimo. Nos quedamos como una semana y arrancamos. Mi hermano arrancó la casa justo. Y el loco quedamos que cuando volvíamos tenía que estar la casa hecha. Y bueno, fue cuando volvimos ya tenía la casa hecha el loco ahí de barro y de madera. Muy piola. Está bien, está bien. Eso arrancamos en Córdoba. Bueno, Córdoba y vamos yendo para arriba. Vamos a meterle Bolivia. Sí, Bolivia. Bolivia, ahí muy estamos. Bolivia. La Quiaca, Villazón. La frontera. La Quiaca hicimos Villazón, exacto. Sí, fuimos directamente de Humahuaca nosotros a La Quiaca, así tú, y pasamos el mismo día caminando. No nos quedamos en La Quiaca. Pasamos caminando al toque. Caminando. De Villazón y de Villazón al toque nos tomamos uno de esos buses bolivianos ahí reexplotados a Tupiza, fuimos a Tupiza. Hablemos un poco de Bolivia. ¿Qué estuviste haciendo ahí? ¿Llegaste con dinero, sin dinero? Sí, en Bolivia teníamos dinero, porque como habíamos ahorrado, estábamos con la jugada del dinero y Bolivia dentro de todo es como que era lo más barato, se corría la bola de que adentro de todo te cambiaban el peso argentino un poco favorable al peso boliviano, ahora ya casi que no, que está igual, pero cuando viajamos nosotros sí. Y entonces, bueno, la onda sí, medio que en Bolivia es barato, dentro de todo, si vas ahí, se puede hacer, siguiendo un circuito no turístico estrictamente, se puede y es tranquilo porque por todos lados se puede andar por Bolivia. Sí, todo con arroz y papa, ¿o no, en Bolivia? Se come mucho arroz, se come mucha papa, sí, arroz todo, con fideo, con arroz, esa, viste, es mundial, en un mismo plato, fideo y arroz, viste, sí, no, una cosa a la otra, esto acompaña, no puede ser nunca. Yo recuerdo que con 8 pesos almorzábamos en restaurante. En los comedores que tienen ellos. Entrada, almuerzo y bebida. Sí, sí, y tecito más caliente después de. Y milanesa de gato. Sí, sí, hay mucha. Sí, después comida, bueno, esa parte y la picante, esa, olvídate. Sí, sí. No. Te dejan la panza como. No, palangana. Sí, no, pero te va lleno, te va satisfecho. Sí, claramente. ¿Cómo viene Bolivia? Y ahí, ¿qué quieres contar de Bolivia que te haya dejado? Que... No, Bolivia es situaciones con las que te encontraste. No, Bolivia muy lindo fue la Isla del Sol, loco, la Isla del Sol, ahí estuvimos, que la Isla del Sol, viste, es el lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo. Y estábamos ahí, pum, está Copacabana, que es la ciudad más turística que tiene Bolivia, más descontrol, más todo, y después está esa parte que aparentemente ahí es como que es el inicio de la humanidad, viste, ahí se juntaron los abuelos de los incas, serían, el dios, la luna y el sol, la luna y el sol, pum, tuvieron hijos y salieron los seres humanos, viste, un poco la historia es así, y en ese lugar... Nadie que ha podido vivir se ha quedado, digamos, como que dicen que la isla en un tiro los expulsa, salvo que seas originario de ahí, porque mantiene todavía todo lo originario. Entonces estábamos, viste, y nosotros llegamos al lugar, la Isla del Sol, vamos a la parte de atrás donde se puede acampar, nos quedamos acá como 10 días que yo, pero llegamos a las puteadas porque había que caminar un montón, porque estaba muy alto, porque faltaba el aire, porque llevábamos mucha leña, mucho peso, todo. Entonces llegamos al lugar y medio que tiramos las cosas de mal modo, bla, bla, quedamos ahí, fuego no pudimos prender, pero bueno, al toque nos fuimos a dormir. Cuestión que durante los días, primer y segundo día, sí, no podíamos prender el fuego. Y al tercer día llega un brasilero y se nos pone a hablar, que el vago, qué sé yo, que qué lugar estábamos y toda la connotación espiritual que tenía ese lugar, y que esto es un punto energético en el mundo, que esto, que aquello. Y nos dice, ¿ustedes agradecieron cuando llegaron al lugar? Viste, y ahí me quedó picando a mí, yo digo, si llegamos a las puteadas, tiramos toda la leña así, la ropa, nos fuimos a dormir, medio caliente, viste, no. Sin agradecer. Claro, no agradecimos. Entonces, bueno, hicimos, bueno, vamos a hacernos un poco los místicos, a ver qué onda. Teníamos ron, poco de ron, poco de tabaco. ¿Al suelo? Sí, hicimos un pocito. A la Pachamama. A la Pachamama, claro. Ron, tabaco, un poco de piturro, creo, y comida, poner, viste, unos arroz o algo, pum. Y dejamos ahí, a ver qué onda, a ver qué onda. Pum, volvimos, pim, pim, las leñitas, el papelito, pim. Y el fuego arrancó, loco. Arrancó. Así, automático, de ahí, después de ese momento, ¿viste? No, entonces, ahí quedamos. Llovieron mujeres, bajaron luces. No tanto. Me quedé ahí con mi compañera y con la amiga que estaba. Se me complicaba un poco. Si caían un par de mujeres y todo, por más que hubiera fuego y todo, se me iba a poner complicado. Capaz que no iba a poder disfrutar ni medio. Además, me iba a tener que la mierda. La Pachamama le tenés que dejar la botella entera, si querés mucho. Puede ser. Yo tiré ahí un traguito. Y salió. Y bueno, esa fue muy loca, ¿viste? Bueno. Porque, como que sí, se fichó el fuego, ¿qué onda? Y sí, pasó eso. Bien, y ahí está, ¿qué? Con la carpa, mochila. Con la carpa, loco, sí, Sudamérica, mucha carpa, en todos lados se puede tirar la carpa. También no sabes lo que hay del otro lado, viste, vos te acostás dormida y no, puedes, no ves más, hay un metro lo que hay. Y acá hay una pantera, viste. Qué sé yo, sí, qué mierda hay ahí. Sí. Pero bueno, uno que siempre va con la mejor de que no va a entrar el loco de la motosierra y te va a cortar en pedacitos dentro de la carpa, porque si te ponen a creer eso, no podés viajar, pero ni de acá. Sí, tenés que creerte la voz que sos el loco de la motosierra. Claro, exactamente. Sí, en Colombia me pasó, loco, mirá esta. En Colombia fuimos a Medellín y caímos a un telo, loco, a dormir en vez de a un hostel, boludo. A un telo fuimos, que no sabíamos que era un telo de día. Cuestión que a la noche, como a las 8 o 9 de la noche, pensamos que era un telo, preparada. Ahí empezamos a sorprender que era un telo, viste, gemido, golpe, goce, masculino, femenino, pum, pum, mucho. Plan, así, ¿entendés? Y viste, yo ahí con mi compañera, que era un tiro también, viste, me miraba diciendo... No, no van a ni la mitad, viste, sí, yo, porque era una cosa así endemonial, viste. ¿Y qué onda? Pum, cuestión. Y a la medianoche, loco, me siento que me tocan la puerta, viste. Como que tocan la puerta así para entrar. Yo había puesto las mochilas, la cosa, todo, porque era Medellín también. Uno estaba medio consecuenciado. Cerraste el culo, calculo. Sí, no, y lo encanó, al revés, no pude. Tuve que encarar las jugadas y era yo ahí el que tenía que bancar la parada. Pum, así que está la puerta y mi mamá, viste, digo, ¿quién es? Viste, así con voz mala. Ah, no, disculpe. Ah, bueno, que no lo pase de vuelta, Haciéndome el loco y ya adentro estaba, ¿entendés? Digo, capaz que necesitan un extra, ¿sabes qué? Llegó el lechero. Ligando como en la guerra. Y después, loco, me enteré que resulta que lo usaban para filmar, loco. No era un telo, sino que lo usaban todo porque hacían pelis porno, loco, ahí. ¿Ah, no, sí? Claro, no era un telo al final. Era como que usaban el telo como locación cinematográfica, se ve. Así que bueno, estuve ahí en un set porno, pero no pude participar, nada. Qué interesante. Esa fue la llena. Y duraba, loco, toda la noche, loco. Después otro día, pum. ¿Le pediste algún DVD? No, en el molde, loco. No, sabés los morenos que había ahí. No, sabés lo que era eso. No. Y racial era la movida, ¿no? Mal. Colombiana, ¿no? Colombiana, y de todo en Colombia. ¿Alguna otra situación bizarra que te has pasado en todos estos lugares que estuviste? Y personaje, sí, loco, que te hayas así encontrado, que llamó la atención. No, uno que era un artesano en Ecuador, que el loco estaba anti que los artesanos aprendan por YouTube. El loco solamente podía aprender artesanías y te la enseñaba otro. Se había quedado, viste, en el siglo XVI, donde el antiguo maestro le mostraba al saltamonte cómo tenía que saltar, viste. Bueno, ahora está YouTube y te evitaba un par de saltos. No, el loco anti eso. Entonces estaba todo el día denigrando a todos los que llegaban, y éramos nosotros varios, que justo caí, viste, cuando empezaba a viajar no, con un grupo más o menos que te va encontrando. Cada otra semana te encontraba en tal lado. Entonces justo caímos ahí como 5 o 6 que andábamos viajando juntos. Entonces éramos todos lo mismo, viste, que por YouTube esto, sin ninguno era artesano. Estábamos viajando y tuvimos que hacer artesanía, pero no estábamos en el mambo artesano. Solamente ahí. Entonces el vago re anti, pero era tan anti que ni vendía, loco. Y nos pusimos a vender enfrente de él y nos venían a comprar a nosotros y a él no, boludo. Y le decíamos, ahí está, tomá YouTube, ¿sabés qué? Métetelo en el culo a YouTube ahora. El loco anti YouTube, boludo. Y ahí este que llama que artesano, ¿me entendés? Ya trasciende, ya este es un Bobby bárbaro, por más que sea lo que sea. Es un boludo bárbaro, no importa que sea. El antiglobalización. No, pero ni siquiera si estaba buscándole la moneda de los gringos. Si le encantaba que lleguen los gringos para que le paguen los dólares. Paca, eso te quería preguntar. ¿La vida de mochilero se puede ir con poca plata, sin mucha plata? Sí. Y apostás mucho a la creatividad, ¿no es cierto? Sí, a la necesidad, Mac. La necesidad, ajá, te hace que despierte todo. Perfecto. Todo. Pero sí, se vive más o menos dentro... Sí, porque la necesidad es básica, tenés que cubrir. Tenés que ver qué comés y dónde dormís. Ya no hay más problema que pero eso. Pero se ¿no? puede. Sí, puede se puede hacer, sí, se puede. Porque allá convengamos que hay una sobrepoblación de gente que toca la guitarra y gente que vende artesanía. Hay mucho argentino, en realidad, hay mucho argentino que tiene eso. Somos todos los mismos ladris, sí, ¿viste? Sí, contando sí. Sí. Bueno, Argentina, no podés tocar en esto ni loco, no te dan al paseo ni en el patio de tu casa. Contá un poquito cómo fue eso de ganarte unos pesos tocando la guitarra por ahí. Eso salió con otro loco argentino que crucé en el viaje, que el loco sí tocaba y cantaba, el Nahuel, de Capital, el loco. Y el loco sí era profesor de música, todo, la retenía, ¿viste? Pegamos onda, que yo también había estado con las artesanías, el loco también había tenido que arrancar, viajaba con la compañera, pum pum. Pegamos la onda y conseguimos una guitarra en un hostel y me dice, ¿te animás a tocar de a dos? Porque da mejor, yo puedo hacer alguno solo y aparte parecemos más serios, porque si no solo quedo medio pelado. Y bueno, yo toco con lo justo, ¿viste? Le digo, pero vamos. Y nos pusimos a tocar. Y bueno, arrancamos ahí, hacíamos dos cancioncitas, Siguiendo la Luna, de Siguiendo la Luna, Lo Fabuloso, una de Los Abuelos de la Nada, que no me acuerdo el nombre, Himno a mi Corazón de Los Abuelos de la Nada, exactamente. Y empezamos a meter La Guajira del Che, que así garpaba en todos lados. Pero que, viste, era como que era un poco contradictorio ahí. Si el Che viviera acá, ¿me entendés? Viene y me parte la guitarra en la cabeza, ¿viste? Claro. Yo tocando bueno, esto pa, Faca, para. Yo doy fe que sos un buen cantante de reggae con Miguelillo. No, mi hermano. Esos cantaba, mi hermano, pero mi hermano cantaba. No, yo bastante complicado el tema. Si te habremos hecho el aguante, Fe. No, que no he hecho el aguante, seguro. Pero no soy con buen más cantante. De por medio. No soy buen cantante. Los Bohemias son los cantantes. Bueno, y los ahí Bohemias también. Cantado con los no, Bohemias. No, pero ustedes también. Vos porque sos humilde, pero. En una banda de reggae, Miguelillo se llamaba Necochea. El sí. Señor Faca. Sí, igual una banda, viste, con 5 o 6, él o una cosa, solito ahí pelado, donde la gente está comiendo, ¿no? Que fue a una banda. Pero un tiro de decir, bueno, de acá a lo sumo 3 saben tocar la guitarra. Los otros 27 están acá, ¿no? ¿Cómo? Saben que yo no sé nada. Porque, ¿entendés? Si yo me doy cuenta y saco la cuenta, puede haber 3 que van a decir, loco, le está desafinando como en la guerra, pero los demás son todos tapia. No escuchan nada. Hay que mentirle un poquito, ¿no? Bueno, siempre. Hablando de cantante. Muy bien, yo la escuché ahí. ¿Viste? Y puede viajar hasta Venezuela, gracias. Sin problema. No, iba. Sin problema, sí, y sí. Y de vuelta, sí. Bueno, vamos a. Estamos con Marcela de nuevo. Estoy. Te tomaste una pausita ahí, Marce. Bien ahí. ¿Conocías el Olga, Marce? No conocí el Olga. Me llevó una muy buena impresión, la verdad está muy bueno el movimiento. Buenísimo. Muy copado, la verdad, así que re bueno. Espero volver. Dale, sí, totalmente. Estamos acá y bueno, los miércoles a las 2:11 venite que cantás nomás. Que algo voy a encontrar. Sí. Te ponemos al aire a hablar acá. ¿Qué tema vas a cantar, Marce? Bueno, vamos a hacer un tema, Havana Fair. Es un tema de los Ramones, que son los Red Hot, Onda Vaga. Y ahora venimos nosotros a hacerlo. Perfecto. Un cover. Vamos con el palo. De un entonces. Gran tema. Bien ahí. Palo de droga. Richie boy all the way up. To make a living and picking that banana. Now I'm a guide from the CIA. Hooray, from the USA. Baby, make me loco. Baby, make me mambo. Sent to spy on a Cuban talent show. First up, Habana Gold. I used to make a living by picking that banana. Hooray for Habana. Baby, make me loco. Baby, make me mambo. Baby, make me loco. Baby, make me mambo. Smoking marijuana, hooray for baby, make me loco. Baby, baby, make me mambo. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mambo. Muchas gracias. Esta la hicimos entera. Genial, ¿no? Genial, ahí. Muy bien, muy bien, ¿no? No, felicitaciones, va el dúo, va genial. Va genial. No, además, smoking marihuana. Bueno, dijo eso. Bueno, fue lo que se entendió. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos un separador, dale. Va. Salteame, un programa completo con jugo, huevo y mayonesa. Tercer, cuarto, quinto, tercero. Tercer bloque de Salteame. Bien, porque hoy sacudí un saludo grande para los muchachos de Pornauta. Hay que decir, ¿no?, que el viernes vamos a estar con Sonido Prevalece acá desde la radio. Van a tocar varias bandas. Faca, ¿vos conocés alguna? No, sí, conozco a la Claudio Paul. Bueno. Se llama así la banda. Toca también la Charlie Jacket y también Canoa. Cumbia rock hacen los locos ahí, medio de esa música que está media de moda ahora, viste, ahí, pero suenan bueno, le meten fiesta a pleno. Buenísimo, y sí. Vamos a estar acá desde el auditorio entonces. Exacto, son el Sonido Prevalece, tercer episodio que sale en vivo por la radio y también se escucha en el auditorio, también bien. Es entrada para los que quieran venir, y los que no lo pueden escuchar de la casa, toda transmisión reproduce en vivo. Reproduce bandas en vivo ahí, Sonido Prevalece, a través de Radio Nauta, así que estén todos bien ahí prendidos. Y quedaba ahí la voz de Marce, que va a estar cantando también sobre el final nuevamente junto a Tommy ahí en la guitarra, porque hoy vamos a ir en protesta a Fernando. Vamos a ir, yo le quería preguntar a Faca, ¿no?, contamos con el apoyo del periodístico en el reclamo de las 2 horas para Santiago. Ah, mirá con la que me tira. No. Yo esa, que el periodístico tiene 2 horas. Acordate de brújula de canto. No pueden ir a la mañana, de 10 a 12 del mediodía, de lunes a viernes si quieren. Yo les propongo de lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía. Pablito, ¿vos estás explotado a esa hora también? ¿No? No, a esa hora no. Salteame diario. Al toque, tirá ahí, pum, poné a Víctor Hugo y a la Nata de frente y te cagás de risa solo escuchándolo. Claro. Puede ser otro día más temprano. Ponernos un jueves en vez de a las 11 a las 10. No, ese es el tema porque está ocupado. Oh. Están ocupados los ¿cuál horarios? No está ocupado. Ese es el tema. ninguno. Hoy. No le queremos robar el horario a nadie. Solamente queremos que nos den una llave. No queremos arruchar el. Tommy, no queremos arruchar el piso. No. ¿Para quién fue eso? ¿Qué tal? Me miraron a mí, pero bueno. No tengo nada que ver. Bueno, eso hay que hablar también, que Mati está escuchando, que le mandamos un saludo enorme, gracias por estar escuchando, Mati, sobre el partido de fútbol de Salteame versus el periodístico, pero no anda ninguno de los auriculares, loco, vos sabés. ¿Qué te pasa? No anda ninguno, boludo. No me puse los retornos, así que no estoy. La fiesta de Salteame va a ser para recaudar. Sí, loco, claro. Auriculares pedimos a la audiencia, por favor, que se copie ahí, que los que tenga, los que haya ahí tirados, de los Walkman, de los Digman. Lo que venga, agarramos lo que venga. Y al fulbito, claro, tenemos que jugar. Cuando usted, nosotros ya dijimos, día, horario y el equipo está en la cancha. Claro, sí. Faca, hay un dilema. Pasa que nosotros somos igual de ustedes que colgado para organizar Faca, ¿viste? Claramente. No, bueno, sí, por eso nosotros lo dijimos que organicen ustedes. Bueno, vamos, hagamos una cosa. Hagamos partidito, revancha. Algo que esté, ¿viste? Partido y revancha, tercer tiempo, lo que quieran, sí, no hay, partido, no hay ningún inconveniente. Claro, bien ahí, y a tomar una. Sí, vida, ya jugamos una vez, ¿no? Con Deportivo jugamos una, con... Sí, pero era papelillo, ¿no? Papelillo. Nos fue bastante bien ese partido, ¿no? Papelillo. No, nos goleó papelillo, hay que decir la posta, bueno, ellos... Nos robó un cajón, papelillo. Sí. Que me parece que se lo quedó el Tigre. Hubo complicaciones con ese cajón, nunca llegó a destino. Le dimos la plata al Tigre y el Tigre no sé qué pasó ahí. O la giró o, para yo, otro a mí lado. A mí no me dijeron, yo no fui. ¿No cagaste vos la birra? No, ni bebí ni un trago, creo. Fue después, pasa que fue a fin de año, medio que no sentí yo, que yo, tú... Listo. Bueno, pero lo que sí me viste fue ayahuasca. Ayahuasca sí, loco, pero no, un cajón no, mucho menos. No. Mucho menos. Contame un poco de eso, como sin que mamá se enoje. No, porque se va a enojar mamá. Si tomamos Coca-Cola todos los días y no se enoja, se va a enojar por tomar ayahuasca una vez cada tanto. Está bien. No, eso fue en la selva, loco, en Perú. ¿Cómo se bebe eso? ¿Cómo un chamán? Claro, la onda sí Perú. Fue con un chamán. Ahora estamos en Perú. Esto fue en Perú, en la selva de Perú. En Pucallpa. Y es una liana y una raíz que se ponen un mortero ahí, blum, blum, blum, y se le da, hasta que se hace un líquido espeso ahí. Pero bueno, la onda es que tenés que llegar hasta el lugar, todo, no es ir, viste, ir a la farmacia así, comprar un ibuprofeno, pum, me lo tomo y listo. No. Claro. Es mucho más místico la onda, tenés que llegar todo. Llegás ahí, el chabón te hace una indicación ahí, el chamán te hace toda una indicación acerca de cómo va a ser la cuestión, qué es lo que estamos haciendo, qué sé cuánto. Pum, ahí lo tomás y ahí apaga las luces el loco y empieza a hablar y a cantar ahí. Y a mí a lo primero no me hizo efecto, yo flasheaba que no me había hecho efecto. Una piba que estaba ahí, éramos cuatro, una piba que sí, ella ya lo había hecho, entonces ella tenía más conocimiento sobre el tema. Siempre la primera vez no te pega. No, eso es mentira. No, pero con un par de cosas, digo. Sí, no sé, no, a mí las primeras son las que peor me pegan, de hecho. Pero esta fue cuestión que a los pocos días después, digamos, hacemos este mambo, quedamos ahí medio entre dormitando y viajando, plan. Me levanto el otro día, como que pensaba que era más tarde, pero no, era las 7 de la mañana ahí nomás, pero descansado, muy descansado. Y como que no me había pasado nada. Y como a los 2 o 3 días empecé a caer en lo que sí, que había cosas que empezaba a recordar, pero no alucinaciones, nada de eso, eran cuestiones de pensamiento, ¿viste? Que sí. Tenés a veces ahí, que dan vuelta y nunca le buscás la respuesta, que, nada. Como que podías viajar con tu mente hacia un lugar, vos estando ahí, ¿no? Profundizando, sí, pensamientos. Sí, pero no me llegué a despegar del cuerpo, no llegué. Pero sí a los pensamientos habituales que tenés A, B o C para hacer y nunca decidís ninguna y lo pateás para adelante y lo vas pateando. Bueno, ahí como que decís, bueno, tal problema, A, B o C. Y decís, bueno, vamos con A. Y como decís, bueno, vamos con A, listo, tengo que hacer esto. Así dejo de estar un poco preocupado. Pues en definitiva, claro, es eso. Como para salir del mal viaje sería... Claro, pero del mal viaje que andás todo el tiempo, todo el día, digamos, ¿no? En la ayahuasca no hay mal viaje ni buen viaje, digamos, no hay nada, quedás dormitando y no queda todo en el plano de la inconsciencia y no hay registro material. Entonces, claro. La cuestión es posterior a eso. Y la onda, bueno, hubieran sido 3 la movida, como que las ceremonias se deben realizar, son 3. La primera tiene una dosis tanto y otra dosis, digamos, una planta es relajante y la otra es alucinante, entonces, alucinógena. Entonces la primera te dan más relajante y menos alucinógeno, como para que vos te relajes, estés tranquilo, pierdas el miedo, toda esa cuestión. La segunda es más miti-miti, la tercera ya le ponen un poco más alucinante ahí, alucinógeno y relajante, tac, y te lo clavas ahí, pum, y quedás flasheando. Tiene que ver mucho con el lugar, viste, si vos vas, yo qué sé yo, mi viejo, si toma un litro de ayahuasca no le va a hacer nada, porque el loco jamás cree que una planta puede hacer algo y te puede crear otras cuestiones y todo. Tiene que ver con la cosmovisión de mundo. Si la vas pensando que es una pepa, no anda, porque la pepa tiene otro funcionamiento. Otra cosa. Claro, no es droga en ese sentido, así de lo literal. Sí, claro. Que te estimula el sistema nervioso y esas cuestiones, sí, pero no es droga física la que conocemos. No te voy a preguntar mucho sobre así qué viste, porque claro, lo viste solo vos y claro, no, que de hecho no vi nada, creo. No vi nada. No tengo recuerdo de imágenes. Tengo recuerdo de alguna cosa negra ahí con unos salpicones de azules o de violetas, pero no llegué a ver nada, no. Mi la que era mi compañera, la otra piba, ponele, habían visto. Y un poco, ahí también perdés un poco la noción de a ver en qué momento estaba despierto y en qué momento estaba dormido. Porque la imagen igual, si está todo oscuro, viste que no ves nada cuando tengas los ojos abiertos. Bien. Entonces perdés un poco esa noción. Lo que sí, la selva la sentí mucho más cerca, eso sí, pone la percepción ahí. Conexión, ¿viste? Con el... Sí, como que los ruidos, todo en realidad están en plena selva, igual ahí escuchás ruido todo el tiempo. Pero como que queda un poco más, ¿cómo sería? Percepción, exacto, perceptivo a los a los ruidos que dan vuelta por ahí, que decís, bueno, esperemos que no sea, viste, un puma y entra acá en los claro. Eras un animal. Bueno, vayamos Colombia-Ecuador. Colombia-Ecuador está bueno, loco, sí. Colombia-Ecuador. Bueno. Sí, muy bueno. Y bueno, en Ecuador ahí empecé a tocar la guitarra solo, ponele, y empezamos a laburar. Mucha artesanía, agarramos una temporada y en Ecuador, viste, está dolarizado. Y entonces está la cuestión, se devaluó en la moneda en Ecuador en el 98, creo que fue por ese año. Reventó, viste, ahí, y el sucre era la moneda ecuatoriana. Y pasó a dolarizarse. Entonces se vive por pocos dólares. No cobran mucho en el mes, digamos, de dólares, pero para andar de viaje se vive con pocos dólares. Comes por $2, viajas por $1 o menos, mucho menos. Te alojas por $8, $5. Se maneja, que esa guita la conseguís en el día. Un país tropical totalmente, con mucho calor. Recordemos, tiene, ¿no?, calor, tiene, sí, la tiene humedad, mucha humedad, exacto. Porque hay temporada, yo tiene temporada de sol, sí, y temporada de lluvia, que también son 3 meses nublado y con lluvia, con garúa, con calor, sí, con humedad, andás de manga corta, pero lloviendo todo el día, así de empapado, viste, todo empapado, todo. Pero muy lindo, la gente ecuatoriana muy linda también, ahí re lindo. Y ahí estuvimos, le metimos costa y le metimos sierra. Estuvimos en Cuenca, una ciudad, estuvimos en Quito, en Otavalo, que es la feria más grande de Sudamérica, una de las ferias más grandes de Sudamérica. Y después le metimos playa, una de la mitad para abajo y otra de la mitad para arriba, casi con frontera con Colombia. Con venta ahí ya. Sí, ahí ya estábamos a pleno con artesanía y con la guitarrita. ¿Con la policía, con algo? Con no, en Ecuador ahí tuvimos un problema ahí, que nos tuvimos que correr de un pueblo a otro, porque la poli nos quiso sacar las cosas. Pero no, donde más tuvimos en Cusco fue en Perú, que nos corrieron ahí, digamos, y nos tironearon la mochila, porque era justo una fecha que es el Inti Raymi, que es el año nuevo, viste, para la comunidad inca, sería lo que serían de los incas, que en realidad es quechua, y más atrás. Y cuestión que ahí está lleno de gringos, viste, van los gringos de todo el mundo, es como un pico turístico así de los más grandes del mundo, junto con las pirámides mayas, este caí, Perú y el Cusco, que es la capital de lo que fue el imperio inca, el zarpado de gringo, pero mal, mal. Entonces los poli te andan buscando por ahí cerca, y migraciones cae, porque vos sos, vos estás ahí de claro, turista, viste, cuando pasás la frontera, pasás de turista, no podés decir que vas claro, a laburar sin contrato. En defensa de los gringos. Claro, que no haya tanta gente en la calle y todo. Y la onda, sí, no, y que lo trabajen los comercios, viste, que tienen mucha artesanía, todo, como que vos en la calle le estás haciendo competencia a los comercios, que yo. Así que no fuimos bien lejos, pero igual cuestión que no fuimos bien lejos y cayó igual migraciones. Entonces ahí agarramos los paños, ahí los cerramos así, y estaba mi compañero con la mochila, y cuando va a salir le agarra la mochila. Y se empieza los gritos, ¿verdad? Un instante de segundo, yo lo cuento así, parece que fue 10 minutos, no, fue 3 segundos. Pega el grito, pum, y le zafa la mochila a mi compañera, digamos, le corta la manga y se le sale el molico, y ahí salimos corriendo, blum, blum, blum, blum, al palo. Y como a las 2 cuadras empezamos a mirar para atrás, ya no estaban más, nos metimos en una casita ahí en un zaguán, esperamos. Volvimos y ahí tuvimos un par de días más y nos fuimos a la mierda. Está todo, está todo el negocio montado, ¿no? Es una especie de como los quiroprácticos, ¿viste? Cuando Homero le sabotean el negocio. Bueno, ahí eran los artesanos con locales pagos, ¿viste? Sí, sí, mal. Hay mucho eso que en realidad también son, son empresarios los que tienen los locales. Tampoco son, hay un artesano sobre 10 locales, uno es de artesano, que era artesano y ahora tiene eso. Los otros son empresarios, que en vez de ponerse una remisería pusieron un local de artesanía. Pero bien, son empresarios. Pasemos. O sea que pasar de frontera de país a país es bastante accesible, digamos, salvo sí, esta sí, situación que te pasó a vos. Sí, digamos. se pasa. Ponele, como sí, turista, y no pasa nada. De hecho, claro, con documento, algunos viajaban con documentos, simplemente sin pasaporte, y también se puede. Claro. Como hasta Venezuela llega. Tuviste claro, en Cuba también, Faca, ¿no? Sí, tuvimos en Cuba también. Ahí se fue el broche de oro, esa fue la deuda igual, ahí tuvimos que pedir dinero prestado. Contame un poquito, porque es como un mundo aparte, ¿no? Cuba. Sí, de totalmente. Todo esto. Totalmente. Y bueno, ahí nos encontramos con una pareja amiga que fueron, el Marian y Lucre. Y nos encontramos ahí 25 días en Cuba. Y bueno, muy loco porque es otro, porque hablábamos de otra comodición de mundo. Bueno, ahí también hay otra comodición de mundo. Entonces uno tiene que entender esas lógicas en las que se mueve para poder comprender qué es lo que está pasando ahí o intentar comprender. Después hay la movida que está el turismo muy fuerte en Cuba, ¿viste? Después de lo que fue la caída del muro y un par de cuestiones más, el turismo hoy se ha convertido casi en una de las fuentes de mayor ingreso de Cuba. Entonces hay un acecho al turista muy grande, más que nada en las capitales. Después te vas a los pueblos así y no pasa nada. Onda que como que el ciudadano cubano siente que el turista tiene más derechos que ellos. No, más dinero más que derechos. Claro, porque, o sea, la pena al ciudadano cubano por atacar a un turista. Sí, eso está penado. Sí, eso está penado fuerte. Eso está penado fuerte porque es en contra del turismo, digamos. Claro, entonces es un ingreso para el país importante, pero al mismo tiempo como que ese ataque viene medio en repudio a lo bien tratado que son los turistas, más que allá de que tienen su plata. Sí, no sé si tanto peso, es que no tiene que robar a nadie en realidad, la onda claro, es que no tiene que robar a nadie. Eso nadie, y en Cuba donde menos delito hay, bueno, ahí donde ponele el único lugar donde podés caminar con la cámara filmadora a las 3 de la mañana por pleno barrio del centro es en Cuba. Bien. O de la periferia, digamos. Eso sí que está solucionado, la cuestión esa de la inseguridad, que en otros países no. Cae el sol, viste, y están bastante más parecidos capaz que hasta en Argentina. Claro. Paca, volviendo a Venezuela, ¿no? Tengo entendido que en febrero te llamaron como corresponsal periodístico, ¿no? Para las elecciones. No, me iban a llamar, al final eso se cayó y en realidad para Ecuador iba a ser la jugada. Ah, para Ecuador. Iba a ser para Ecuador, pero al final no salió la onda. ¿Y cómo llegaste a que te llamen desde ahí? No, y la onda tenía que ver con Radio Nauta y que yo estaba haciendo, ya estábamos haciendo radio acá, otro compañero más que está, que labura en Marcha, el Tano, y estaba la movida para cubrir, claro, para América Latina. Venezuela. Claro, el FEDE terminó las elecciones de Venezuela, exactamente. Y el FEDE cubrió ahí, y ahí trabajaron para toda Latinoamérica, no solo para el portal donde era de Marcha, todo, sino que hicieron prensa para varios medios así comunitarios de la onda latinoamericana, que es donde hay mucho, digamos, de comunicación alternativa y popular, claro. Como que en Sudamérica sí está bastante desarrollado el tema, o hay una, por parte de Venezuela propiamente dicho, hay mucho para que eso funcione así, las grandes redes así de medios alternativos. Sí, las radios comunitarias en Latinoamérica se ven a flor de piel allá. Sí, se ven muchas, se ven, bueno, en todos lados se ven, claro. Algunas con más mayor anclaje en lo barrial, en lo territorial, otra más grande, ahí. Uh-huh. Pero sí, hay mucha radio comunitaria. Faca, nos va a quedar por hablar de lo que fue, ¿no? El surgimiento de Radio Nauta, que estamos acá de 2011. Sí, loco, de una. Cuando quiera, eso puede venir otro también, bien. Otro radionauta ahí, si, todo. Si querés contar un poquito nomás, como última instancia, lo que fue la despedida del viaje, ese último paso por Centroamérica, ¿no? Antes de volver. Y bueno, esa fue la onda ahí. Estuvimos en Guatemala, estuvimos ahí en las ruinas mayas, muy, muy bonito. En Nicaragua, muy hermoso para mí, un país muy lindo, Nicaragua también. Ahí fuimos conocimos una gente ahí, muy, muy, muy linda gente, muy buena onda. En El Salvador, ahí fue el único muerto que vimos, bueno, en todo el viaje, fue en El Salvador. Que está medio picante, pero la capital, ¿viste? Sí. Ahí está la cuestión de los maras, esa, ¿viste? Sí, sí. Y está medio picante ahí, pero también en algunas partes, eso como en realidad como en todo Sudamérica, claro. en todo el mundo, diría yo. Hay lugares que están picantes y lugares que están, sí, menos picantes. Pero de ahí, bueno, y Panamá, que Panamá es medio... Van muchos yanquis ahí, ¿viste? De vacaciones, como, sí, que lo siguen usando medio... Paraíso fiscal. Colonial, claro, lo usan así, de medio... Muchos veteranos de guerra, cosas así, caen ahí a vacacionar, así que le vendían artesanía a los gringos ahí. O sea, estable. ¿Costa Rica? No, no. Costa, no, Costa Rica no. Carísimo. Loco. Costa Rica, bien, tuvimos un día y nos tuvimos que ir porque estaba muy, muy caro. Bien. Sí, bien. No llegamos a Costa Rica. Pero bueno, eso y después Panamá, Argentina. Y así que tardamos 12 horas, lo que habíamos hecho en 12 meses, tardamos 12 horas. ¿Dónde estabas de país a país? ¿En tren, en colectivo? No, casi todo colectivo, sí. Casi todo colectivo. Dedo en algunos lados, en Ecuador pudimos hacer dedo, en Argentina pudimos hacer dedo. Y en los demás lados, casi todo colectivo, caminando, y las fronteras casi siempre caminando. Llegás hasta la frontera, caminás, y de la otra frontera te tomás otro bonde ahí. Medio que así la onda. Bueno, para todos los que estuvieron de aquel otro lado, ahí quedó un poco, ¿no? Cómo surgir desde Argentina y durante un año de gira recorrer toda América Latina ahí a flor de corazón. Sí, claramente. Todo puede ir tranquilamente cuando quieran arrancar. Sí, sí. Y sí, tiene que llegar. Alguna pandereta y listo. Y ya está. Falta una pandereta. Faca, y ya está. Ha sido muy amable en venir. No, loco, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Junto a Salteame, ¿no? Estar acá, quedarte hasta más de las 12 de la noche. Sí, hoy le metí caravana, loco. Hoy le metí caravana hoy, a Radio Náutica. No, nos pasamos un poquito. Y bueno, muchísimas gracias por estar. No, gracias a ustedes. Un placer tenerte acá. Muchas gracias. Ya quedamos para el fulbito de Bruchán. Sigue con nosotros Marce y Tommy. Nos vemos, vamos a saludar a todos, ¿no? Ahí, chau Aldi, chau Servi. Chau Tommy, chau toda la audiencia. Chau Tincho, nos estamos viendo. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos ahí, Pablito, gracias. Gracias, Capitán América Latina, gracias Pampa, que mañana se tiene que levantar a las 8 de la mañana, Big Daglio. 70p. Pero bueno, es rico. Vamos con un tema y nos despedimos todos. Gracias, Marce, por venir, en serio. No, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Tommy, bien ahí con la guitarra. Te copaste hoy. Buenísimo. Perfecto. El verbo que acciona una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que suba la cara. En todos tus sueños negros soy la manifestación.